Lo que recorre ese es 45. Sin temor de qué. Pero claro, digamos, la carrera nunca cambia, o sea, debe ser 1600 siempre. Yo te digo, ¿cuántas moléculas hay? O sea, en una mol, en para una que por 64K de agua, llegue a 1600, ¿cuánto debe ser K? Una mol de agua hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, tú tienes 5 mol de agua, ¿cuántas moléculas van a quedarte? A ver, ¿alguien me dice claro, cuántas 25. Moléculas quedan? Entonces, 45 por 25 también abajo, ¿no? ¿De moléculas sería? Sí, ¿cuál sería la respuesta entonces, muchachos? Y eso equivale a decir 3,0. ¿Cuántos metros le está ganando a C? Mira la diferencia, ¿no? ¿Será 475 acaso? Sí, ¿no? Esa es la diferencia, entonces. A le gana C por una diferencia de 475 metros. Vale también decir su razón aritmética de la relación de la distancia, ¿ya? Nada más, ese es el problemita número uno. Hallamos relación de distancias. ¿Qué edad se entendió ahí? 475. Ya, me confirmas ahí, ¿ya? Si es que no hay alguna duda, por ahí normal la podéis decir. Bien, ahí mismo tengo espacio, creo. Ahí podemos hacer la número 2. En un corral, la relación entre el número de patos y pollos, o bueno, pollos y patos es como 5 es a 3. Se mueren un tercio del número de aves, del cual dos tercios en de agua, ¿cuántas moléculas van a quedarte? Parte que es un pollo y ver parte que es un pato, evidentemente. ¿Correcto? Dice, ¿eh? De este 24K, dos tercios eran pollos. Los dos tercios de 24 son 16K. 16K son pollos, ¿eh? Pollos. Por ende, el número de patos que han muerto son 8K. Lo que le falta para llegar a 24. Sí, pero este... ¿Qué más? ¿Cuál será la nueva relación entre el número de pollos y patos? ¿Cuál será la nueva relación entre pollos y patos? Decimos, pollos y zapatos, ¿como cuánto es a cuánto? ¿Cuántos pollos había? 45. Pero han muerto 16. ¿Cuántos quedan? 29. 29K o 29 igual, porque se va a eliminar. ¿Cuántos patos quedan? Si habían 27 y han muerto 8, 19K patos. Pero 29K entre 19K es 29-19, bueno. Y efectivamente, como decía su compañero, sale 29-19 la respuesta, ¿no? La clave sería CAS. O sea, el único artificio que se hizo fue colocarle por 9x9 el pollo y pato para que le pueda sacar tercia y tercia dos veces, ¿no? Es la única, el único cambio que se le ha hecho, por así decirlo. Ya, muchachos, ahí tenemos entonces como alternativa dedo, la 1 y la 2 CAS. Si deseas, podrías tomar captura para pasar a hacer las siguientes dos. Moléculas, todo, número de átomos también. Amigo, yo me doy captura de mí. Está, gracias. Y vamos a la número 3 y 4. La número 3 dice lo siguiente, ¿no? En la número 3, un piloto observa que el número de aviones es el número de barcos. Entonces, vamos a colocarle ahí el número de aviones, tanto el número de barcos o lo otro, ¿no? Número de aviones. Vamos a ponerle A. Y el número de barcos, vamos a ponerle B. Entonces, dice, ¿no? El piloto observa que el número de aviones, cuando el piloto observa el número de aviones, hay que entender lo que está observando, pues, desde uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántos aviones puede ver el piloto? No va a ver los A aviones, él va a ver A menos un aviones. Claro, no va a contar desde donde él está, pues, ¿no? Porque él está viendo de fuera, ¿no? De fuera de él. Entonces el número de aviones va a ser A menos 1. El número de aviones es el número de barcos. Bueno, los barcos los puede ver todos. Bueno, si no está dentro de un barco, los puede ver todos. El número de aviones es el número de barcos, como 7 es a 6. Está en esa relación de 7 a 6. Razón geométrica. Pero claro, no tiene sentido colocar constante. ¿Por qué? Porque se dice que la constante se coloca para hallarla, bueno. Si yo no sé todavía cuánto vale 7 A y B, ellos funcionan como constante más bien, ¿no? O incógnita en todo caso. Entonces no tiene sentido colocarle K y K. Ahí lo de. Leonardo dice, sale 2. Ya, muy bien. Pero a la vez el timonel, o sea, el que está a mando del barco, nota que el número de aviones, el que está en el barco va a ver todos los aviones, es el número de barcos. Bueno, como él está en uno de los barcos, cuando él vea, no va a ver todo, va a ver uno menos, no se va a contar a sí mismo. El número de aviones es el número de barcos, como 8 es a 5. Está en esa relación, de 8 a 5. De 8 a 5. Bien, y este problemita podría salir si yo lo resuelvo como sistema de ecuaciones, ¿sabes? Multiplico en aspa. Multiplico en aspa y puede salir como sistema de ecuaciones. Me va a salir alfa A más beta B igual a algo. Puedo hacerlo. Beta por A y así, ¿no? O sea, me puede quedar un sistema de ecuaciones y resolver, ¿no? Encontrar A y B, pero se va a tornar algo operativo y tampoco como que esa es la idea, ¿no? Claro. sistema de ecuaciones multiplicando tal vez por 2, acá por 3, igualando los coeficientes, ¿no? Pero tardaría, ¿cierto? En estar ahí en ese 2 también. Podemos aplicar una propiedad de las que hemos visto. Y había una propiedad en la que decía lo siguiente, ¿no? Muchachos, si yo tenía A entre B igual a C entre D, por ejemplo, había una en la que tú podías colocar el antecedente igual y abajo podías sumar. Dejas el antecedente igual y abajo puedes sumar. Pues, claro, siempre y cuando se le haga a las 2, o a las 3, a las 4, si fuese una serie, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Y mira, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿no? Va a quedar A menos 1 sobre la suma, ¿sí o no? A menos 1 sobre la suma. La suma será A menos 1 más B. Todo es regla de 3 simples. Todo lo he puesto con regla de 3. Tú me mueres ahora, ¿sí? A menos 1 más B, ¿no? Sobre, voy a sumarlo, ¿te parece? 7 sobre 7 más 6. Otro más. Y esto va a ser igual a lo mismo, ¿no? El antecedente sobre la suma A más B menos 1. Entonces yo voy a decir, y eso es igual a 8 sobre 8 más 5. Hay contenidos 2 moles de hidrógeno. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? ¿Y qué hago con esas expresiones? Si me doy cuenta, L es igual a L. L es igual a L. Si los de abajo son iguales, los de arriba también tienen que ser iguales. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pregunta, ¿cuánto vale A? Por similitud, por comparación, ¿cuánto crees que debe ser el valor de A? ¿Cuántos átomos? Vamos, los de abajo son iguales. Los de arriba también tendrían que ser iguales, por similitud, ¿cierto o no? Claro, ¿verdad que sí? El valor de A vale 8. El valorcito de A vale 8. Solamente es una parte intermediaria. Ahí está, A vale 8. A lo que voy a hacer. Por similitud, por comparación, como quieras llamar. No he resuelto ninguna ecuación. Y si A vale 2, perdón, si A vale 8, ayer el valor de B es fácil. Mira, ve, arriba, A con 8, reemplacen cualquiera de los dos. Si A vale 8, B menos 1 tiene que ser 5. A 8... B menos 1 tiene que ser 5. Y si B menos 1 es 5 es porque B vale 6. ¿Sí o no? Ya puedo dar la diferencia entre el número de aviones y el número de barcos. Esa diferencia viene a ser 2. A menos B igual a 2. ¿Está bien? Ahí está. Entonces hemos utilizado propiedad de la serie de razones geométricas, ¿no? Y tal vez hemos evitado hacer pues el sistema de ecuaciones, que también sale, ¿no? Podría ser de repente por el tal vez. Pero la idea es que también empleemos estas propiedades, ¿no? Para reducir el tiempo de la operación y hacerlo más técnicamente tal vez, ¿no? Bien, muchachos, ahí está entonces la número, número 3. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos a nuestro receso y regresamos dentro de unos 15 minutos. Nos vemos. Chao, chao. Pero te voy dejando con un ejemplo más, con algunos otros ejercicios más. Regresamos con el plan de solución de ellos. Chao, chao. Bien, voy a hacer la número 4. Voy a hacer la número 4. Me parece que ahí mismo se podría hacer. Sí, número 4, ¿ya? En la número 4 te dan ahí una serie de razones geométricas también, ¿sí o no? Y me piden hallar la expresión que está como E mayúscula. Bueno, ahí en esta serie de tres razones geométricas ya me dan un valor para P y un valor para Q, perdón, y un valor para R, ¿no? Así que de frente voy a reemplazar. Me dicen ahí 4 avión. Muy bien. Coloco división igual. División igual división. Lo que voy a hacer es colocar los resultados de una vez, pero ¿te logras percatar que cuando yo reemplace va a quedar P sobre A, va a quedar Q, o bueno, 4P, va a quedar 4P sobre B y va a quedar 5P sobre C al momento de reemplazar, sí o no? Pero yo puedo eliminar P, pues ya no. P con P se va. Ojo, estoy reemplazando, ¿ah? Estoy reemplazando. En vez de Q, 4P. En vez de R, 5P. Y los tres tienen P, los antecedentes, y los estoy simplificando. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre A. Me va a quedar 4 sobre B. Me va a quedar 5 sobre C. Y ya está, eso es lo que me va a quedar. Y sabes, está correcto, ¿eh? Yo no veo cuadrado, no veo cubo, no veo sumas ni restas. Tranquilamente puedes colocar la constante K. Pero sabes, el valor de A te va a quedar una fracción. A sería 1 entre K. B sería 4 entre K. C sería 5 entre K. Y cuando tú reemplaces aquí, va a quedar fracciones al cuadrado, suma de fracciones. Va a quedar, puedes aplicar al mínimo como múltiplo tal vez. Entonces, por eso la definición dice que todo antecedente es su consecuente por K. No que todo consecuente se divide por K. Entonces, puedo hacer un pequeño artificio. Y es que ellos son iguales. Recuerda que lo que le haces a la primera se la debes hacer a las demás. Entonces, no va a pasar nada si yo volteo a entre 1. Pero para que la igualdad se mantenga, tengo que también voltear el segundo. Y tengo que también voltear al tercer. Y no va a pasar nada porque los tres van a seguir siendo ¿qué cosa? Van a seguir siendo iguales. Y aquí sí me conviene colocar la constante K. Porque A va a salir K, B va a salir 4K y C va a salir 5K. Ahí sí me conviene. Repito, no pasa nada porque como es una igualdad, lo que le haces al primero se lo haces al segundo y al tercero y todo va a estar ok. Ya muchachos, procuremos que las letras sean los antecedentes y no los consecuentes, para no operar con fracciones. Viéndolo visto así, de esta manera, ya puedo reemplazar cada uno de ellos. Por ejemplo, A cuadrado es K cuadrado. B cuadrado es 4K. No, B es 4K, pero al cuadrado es 16K cuadrado. Más. El valor de C es 5K. ¿Sí o no? C es 5K, pero al cuadrado es 25K cuadrado. Muchachos, abajo tienes A más B más C. Abajo tienes A más B más C. ¿Quién es A más B más C? 1K más 4K más 5K. Ah, o sea, 10K es A más B más C. Sí, 10K. Pero al cuadrado dice, 10K al cuadrado, 100K al cuadrado. ¿Verdad que sí? 100K al cuadrado. ¿Ya? Me dice César, 0,42. ¿Ya? Y aquí lo sumamos, pues. 25 más 16, 41. 41 más 1, 42. No voy a colocar el K cuadrado porque K cuadrado solamente fue de apoyo. Se va a eliminar aparte. Me quedaría que prácticamente lo que me han estado preguntando en realidad es cuánto es 42 entre 100. Y tampoco que vamos a dividir mucho ahí, ¿no? 42 entre 100 es 0,42. ¿Sí o no? 42 entre 100 es 0,42. Y ya está. Esa de ahí viene a ser la respuesta del ejercicio. Hemos hecho un pequeño artificio al momento de colocar la constante. Hemos volteado de estos dos ejercicios para hacer los otros dos que vienen. Continuación. Ahí está, muchas gracias. Ahí la captura que están tomando. No sé, de repente sí. Bien, voy a borrar entonces. Vamos, 3 y 4. Borramos 3 y 4. Quiero saber una preguntita de la evaluación al toque. Antes de continuar, una preguntita de la evaluación, por favor. La que creas conveniente. Si tienes ahí una captura, sería genial. ¿16 gramos? La 3 está ahí. Ahí es su compañero. Ha hecho. 10 a la menos 23. A la mierda, qué pendejo. Bien. La segunda dice. No me está cargando la imagen. Bueno, ya cargó ya. Esa de ahí entonces, la que dice que C es la tercera proporcional de A y B. Además, se sabe que AB más BC más AC es 114, calcule la diferencia de los extremos. ¿También puede ser eso? Ya ha mandado captura de eso, así que vamos a ver ese ejercicio. O la primera, dicen por ahí. La primera creo que estaba un poco directa, ¿no? A ver, veamos. La segunda es la foto que me han mandado, ¿ya? A ver, veamos la primera. Como un bosquejo, nomás, así rapidito, ¿eh? Como un bosquejo, nada más. A ver, un momento, por favor, le voy a tomar un recorte. Ay, mierda, me confundí. A las preguntitas. Está bien. Yo este profe no está enseñando. Ya, a ver. Mira, por favor, esta primera de acá. Bueno, la primera que he mandado. No sé si la primera, la número uno, pero ahí he mandado, ¿ya? Dice, o decía en todo caso, en la evaluación, si C es la tercera proporcional de A y B, se sabe que, ¿no? Muchachos, ¿verdad o no? A entre B es igual a B entre C. A entre B es igual a B entre C. Y esto debe ser una constante. O de repente la constante no, porque recuerda que no nos mencionan si es entera. 2, o algo, ¿no? 2,66 por 10 a la 20. Entonces, ¿qué más hago aquí? Bueno, reemplazo nada más en el datito. Sí, no, AC es B cuadrado, muchachos, como borrador ya. AC es B cuadrado, ahí está. AC B cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más? El dato. A, B, más B, C, más A, C. Pero en vez de colocar A, C, ¿qué te parece si coloco lo del cuadrito? O sea, había un problema que hicimos así, que reemplazamos en aspita. En vez de A, C, coloco B cuadrado. ¿Y eso qué me debe dar? Me debe dar 114. ¿Qué puede factorizar B? ¿Qué te queda adentro? 6. 6, digo, a la A más C más B, ¿no? Y esto es igual a 114. ¿Ahí qué tengo que hacer? Tengo que buscar por dos números. Así como buscaste el 6 por 20, 6 por 5 al cuadrado, creo que buscaste, ¿te acuerdas? En un ejercicio anterior, ya. Acá también hay que buscar dos numeritos que tenés 114. Oye, acá le sacas la flechita, 114 le sacas mitad, 2 por 5, 10, 57. Luego le sacas tercia, tal vez, ¿no es cierto? Acá sale 29. Y acá 29 nomás. ¿Podría ser, muchachos, 6 por 29, 114? Bueno. A ver, ¿está bien ahí? ¿Está bien ahí? 19. 12 por ¿sí o no? Cuadro, átomos. Entonces, ya, pues, o sea, buscamos eso nada más. Si esto vale 6, todo esto vale 19. ¿No? No le vas a dar 2 porque sería un número muy grande, no 3 tampoco porque sería un número muy grande. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿no sería acaso A más C 13? Porque ya tienes que B vale 6. ¿No sería así? Y recuerda de que AC es B cuadrado. B vale 6. Sumados te den 13. ¿No sería acaso 9, 4? Repito, en el cuadrito dice que AC es B cuadrado, pero B vale 6, o sea, A por C 36. A por C 36 y A más C 13 tiene que ser 9 más 4. 9 más 4, 13. 9 por 4, 36. ¿Qué pide los extremos? 5, nada más. Venga, muchachos. ¿Está bien? ¿Se entendió? A ver, confírmame, por favor. Ah, la mierda. Sí, se entendió. Ya vamos a darle 16. 513, pero... Sí, ¿no? De todo, en general. Ya está, muy bien. Entonces, queda pues nada más, muchachos. Solamente era tantear, buscar dos numeritos que den 114. Ahora, 114 no es un número tan complicado de tantear, ¿viste? Que solamente tiene 2, 3 y 19, ¿no? Bien, muchachos. Veamos un par de ejercicios más y vuelvo a hacer otra de acá. Y así es, esto me le captura aquí. Avanzo dos más de las 5 y las 6 y hago una más de la evaluación, ¿ya? Bien, ya por ahí han tomado captura, gracias, puedo borrar. Veamos, la número 5 me dice lo siguiente. La número 5 te muestra ahí una serie de razones geométricas, 3, ¿no? Pero con varias letritas, ¿no? División igual división. ¿Cierto? Y acá sí, de todas maneras, voy a colocar la constante. ¿Por qué, profe? Porque hay demasiadas letras, pues, muchachos. Eso es un indicio. Cuando veo demasiadas letras, debo colocar ahí una constante. Muy aparte de que hay como una continua, ¿no? O sea, no se parece una continua, entonces podría optar. Ahí dice A entre B y luego dice B entre C. ¿Te parece si reconstruyo? Si acá yo coloco C, ¿encima quién sería? ¿No sería CK? B. Acá también B. Ah, se son iguales. Si él es CK, acá es CK. ¿Y cuánto vale A? CK por K, CK cuadrado. No. He hecho una reconstrucción parcial. Ahora al medio sí N nomás. A más C. Yo lo puedo poner. Estoy copiando. Al medio solo he copiado. He hecho reconstrucción al inicio y al final. Al medio solamente estoy sumando. Solamente estoy sumando. ¿Está bien? Entonces, con esto me podría guiar y dar soluciones. Muchachos, estamos en aritmética. En aritmética se tantea. Varias veces se tantea. Claro, con criterio. Tampoco me voy a dar, empezar a dar valores como loco tampoco, ¿no? Con criterio. Bueno, n menos c igual a 39, dice. N menos c igual a 39. Pregunta, ¿no podríamos aplicar una diferencia de antecedentes? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? 3.42. Mira, ve, diferencia de antecedentes sobre diferencia de consecuentes. ¿Moléculas tengo? Entonces, si yo hago eso, tengo, me va a quedar que c cuadrado más c menos ck sobre qué, sobre n menos c. Pero ¿cuánto vale n menos c? 39, ese dato. Y esto de acá es igual a una constante, porque tanto la suma como la resta sabes que debe quedar intacto, ¿no? Y ya tendría un paso más. ¿Te parece si factorizamos c a la izquierda? Podría ser, ¿no? Factorizarse. Si factorizas c a la izquierda, te va a quedar k cuadrado menos k más 1. Y el 39 pasa a multiplicar. Si deseas, lo puedes colocar como 3 por 13, ¿no? ¿Está bien? Hasta acá hemos llegado, ¿eh? Repito, lo único que fue es reconstruir. Segundo, he aplicado diferencia de antecedentes sobre diferencia de consecuentes. ¿Por qué? Porque hay un dato que dice n menos c. Entonces me conviene restar pues el segundo y el tercer consecuente. Me conviene. Y ahora que lo he reemplazado, lo estoy despejando. ¿Y qué debo hacer acá? Empezar a dar valores para ciertos valores de k. Por ejemplo, ¿no? Muchachos, por ejemplo, a ver, tanteando mentalmente. K podría ser, de repente, no sé, podría ser 2. Pero eso es de toda la molécula. ¿Tú qué dices? ¿K podría ser 2? ¿O no? A ver, si K vale 2, 2 al cuadrado 4, 4 menos 2, 3. Sí, creo que sí, ¿no? Mira, C por 2 al cuadrado 4, 4 menos 2, 2, 2 más 1, 3. Es igual a 3 por 13 por 2. ¿Cuánto sería C? ¿No sería 26? Sí o no, le estoy dando K igual a 2 y está saliendo que K vale 2 y C vale 26. ¿Qué están pidiendo? N menos B. Están pidiendo N menos B. ¿Cuánto vale N? Muchachos, si C vale 26, si C vale 26, ¿no sería acaso N la suma de 26 con 39? O sea, 65, ¿no sería N? 144, ¿sí o no? Gramos de carbono. Menos, ¿cuánto vale B? Y eso en total es 513. Oye, B vale CK. B vale CK. ¿Cuánto tengo? Le he cambiado, en vez de B es CK. Y ahí sale 52, ¿sí o no? 52. ¿Y cuánto es 65 menos 52? 13. Y ya está, pues yo lo encontré, ¿no? La respuesta sería bio. Ya, ese de ahí sería la respuesta. Ya, muchachos, ahí está, ¿no? Repito, tres pasos. Uno, convertir. Convertir. Dos, restar antecedente con consecuente por el dato. Y paso tres, tantear un valor de K que cumpla dicha ecuación. El dedo K igual a 2. ¿No es cierto? El dedo K igual a 2. Profe, ¿le podemos haber dado K igual a 1 tal vez? De repente, ¿por qué no K valdría 1? Muchachos, si K vale 1, te quedaría C por 1 menos 1, 0. 0 más 1, 1. Y eso es igual a 3 por 13 por 1. ¿Cuánto valdría C? 39. Pero si C vale 39, me parece que N va a tomar un valor muy alto. Entonces, me pareciera que no va a encontrar. Lo puedes probar, ¿ah? Porque ahí, ¿no? Si C te sale 39 y K1, puedes reemplazar. ¿Cuándo te va a salir? ¿Ya? Pero ya no salió clavecita, entonces hemos marcado ahí avión. ¿Ya, muchachos? Listo. ¿Está bien, está bien? ¿Queda, queda? Vamos. Voy a hacer una más. Voy a hacer una más, la número 6. 3.42. Es decir, 3 medios. La número 6. La número 6 dice, al observar tres grupos de panes en cantidades proporcionales al 6, 7 y 11, se desea que todos los grupos tengan la misma cantidad de panes. Muchachos, a ver acá y lo veo así, ¿ah? Tres grupos. ¿Puede ser o no? Por acá, a ver, vamos a poner acá de negrito. Tres grupazos, a ver. Uno, por acá, uno, uno, uno, uno. Y luego por acá el segundo grupazo. Y el tercer grupazo por acá. Tres grupos. Pero necesito dibujarlo dos veces, porque al comienzo están en una relación y luego tienen que estar todos iguales. Avión, me dice ahí Händel. Avión. Ya está, 4. 18, porque es 3 medios por 12. 12, ¿no? Muchachos, al comienzo están en la relación de 6, 7 y 11, ¿sí o no? Esa es la relación de panes que tiene cada grupazo. Están en una relación, ¿ah? ¿Qué significa que están en una relación? Debo colocar una constante. O sea, el primer grupo tiene 6 capanes, el segundo tiene 7 capanes y el tercero tiene 11 capanes, pero al final, si todos los sumamos, nos va a dar ahí, ¿cuánto? 24 capanes, ¿no? Lo bueno es que ha salido un número que tiene tercera parte. Si ha salido la suma 24K, y luego que todos tienen que tener lo mismo, acá sería 8K. Acá sería 8K, y acá sería 8K, ¿no? Claro, estoy partiendo de manera igualitaria, ¿no? Dice, se desea que todos los grupos tengan la misma cantidad de panes, ya, punto seguido. Por lo que se saca 12 del que tiene más panes para distribuirlo en los otros dos. Muchachos, muchachos, muchachos. 513 entre 342 salir 1.5. ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos panes tiene? ¿No es cierto? El tercer grupo, el que tiene más tenía 11, ¿sí o no? Pero ese 11 se ha quedado en 8. O sea, ¿cuántos panes da ese tercer grupo que tenía 11 y ahora tiene 8? Ha dado 3K. 3K panes. Pero eso queda, es dato. ¿Sí o no? Eso queda es dato. ¿Se ha sacado cuánto de él? Se ha sacado 12. Entonces la constante, ya la sé, la constante vale 4. Y ya sé cuántos panes hay y había en cada grupo. Ya, ahora te va a salir moles de C12A. Primer grupo con respecto al segundo grupo. Muchachos, al primer grupo se le pasa 2K. Y al segundo grupo se le pasa K. Te están pidiendo cuál es la diferencia de lo que se le da al primero y lo que se le da al segundo. O sea, te están diciendo cuánto es 2K menos K. Pero 2K menos K es K. Y K vale 4. Por lo tanto, esa es la respuesta. Ah, avión, como decía ahí. Aldair. Clave avión, muchachos. Ya. Esa es la respuesta. Son 4 panes más que se le da al primero que al segundo. Marcamos avión. Si deseas, puedes tomar captura de estos dos ejercicios y voy a hacer uno. ¿También uno de la evaluación o sigo nomás? ¿O con las que sí? Sigo con las que sí. Sigo con las que continúa, muchachos. 1,5 lo vas a multiplicar porque por 12 mol de átomos de oxígeno. 18 moles de átomos de carbón. Entonces, el número de moles que tú deseas calcular sería 12 por 1.5. Mira, ese sí, con lo que están tomando el recorte, ¿eh? Muchas gracias. Ahí para que sus compañeros puedan ver. 18 moles de carbón. La 2 de la evaluación, ¿ya cuál es la 2 de la evaluación? Ah, creo que... Ya la vi. Mandaron ahí con... Te han puesto todavía el número 2 ahí a un costadito, ¿no? Ya está. Ya, a ver, un momento, que lo voy a recortar de los mensajes. A ver, un ratito, por favor. Voy borrando esto por mientras. Sí, ya le han tomado ahí 2 de sus compañeros, le han tomado captura, así que voy a borrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entendieron. Más o menos, paso. Te voy a recortar. Un momento, por favor. A ver, aquí. Vamos, tú mismo eres. Mira, ahí está el recorte, se puede ver, ¿no? Ahí está el recorte que mandó uno de ustedes. Dice, ¿no? Ahí me mandó un problemita. En una proporción continua, la suma de los antecedentes es 96 y la suma del primer y último término es 80. Indica la suma de los consecuentes si es que la razón es entera. Yo te había dicho algo, ¿no? Te dio una observación, te ha dicho que cuando te hablan de la razón es porque esa razón se puede tantear, esa razón se puede buscar, muchachos, ya se podría buscar esa razón. Entonces, y lo podemos manejar tal vez con la reconstrucción, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Aparte que me dice que es continua, bueno, entonces ya prácticamente te está invitando a que hagas eso. Reconstrucción de inmediato. Voy a colocar CK cuadrado, debajo del CK cuadrado está el CK, esto lo igualo al CK y lo divido entre C, siendo mi constante K que es en T. Ya está ahí, mi reconstrucción. Bien, ahora, ¿qué me dice? Me dice la suma de los antecedentes es 96. Muchachos, la suma de los antecedentes viene a ser 96. O sea, CK cuadrado más CK es 96. Fósforo y moles de iones de fosfato. Fosfato es el POO4. Porque ahí sería fosfato plúmbico. Y luego me dice que la suma del primer y último término, me supongo que habrá sumado ahí, pues, CK cuadrado más C. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es esto de acá, muchachos? CK cuadrado más C, ¿ya? Fosfato plúmbico, porque ya en sí el fosfato ya tiene 2 moles, ya, el fosfato por sí solo. Bien, entonces, 80 veces por ahí, ¿no? La primera elevación, a ver, acá sale, ¿cuánto sale acá? 80, ¿no? Ahí está 80. Ya pues, muchachos, podemos plantear así, ¿no? Podemos decir que CK cuadrado es 90, podría ser, ¿no? 96 menos CK y CK cuadrado es 80 menos C. Podría hacerse así, ¿no? Y tener en cuenta de que 16 es CK menos C. ¿Sí o no? ¿Puede ser o no, muchachos? Mira, estoy despejando. Despeja CK cuadrado, entonces 16... va a ser C por K menos 1. 16 es C por K menos 1. Ya, muchachos, repito, estás despejando, se k cuadrado. ¿Quién es c cuadrado? 96 menos c. ¿Quién es c cuadrado? 80 menos c. Si lo reduces, te va a quedar que 16 es igual a c menos c. O sea, puedes factorizar c por k menos. ¿Y ahí qué haces? Ahí puedes tantear valores, ¿no? ¿Sí o no? Ahí puedes tantear valores. Por ejemplo, ¿c podría ser acaso 2? Calcula el número de moles, átomos de oxígeno, de fósforo. Ahí, ahí de frente ya me mandan la solución, muy bien. Me parece que va a haber más de un CK. Ya, me parece que va a haber más de un CK, o sea, más de una combinación de valores para C y K. Pero obviamente va a haber una que sí esté en las alternativas. ¿Sí o no? Ahí lo estoy proyectando. Va a haber solo una que esté en las alternativas. Ya, número de moles. Primero ya está, número de moles. Número de moles de oxígeno, 8. 8 moles de oxígeno. Bien, ahí está entonces, ya como le dije, ¿no? Va a haber varios, tal vez dos nada más, dos pares de CK, va a haber dos respuestas, ¿sí? Va a haber dos respuestas. Pero pues debo escoger solamente la que me dé como alternativa una de ellas, ¿ya? Porque 16 es 2 por 8, 4 por 4 y así, ¿no? Pero debo escoger solo la que me dé respuesta. Y ahí me dice, por ejemplo, César, me dice K5, por ejemplo, ¿no? K5 y C4, es lo que me dice. Válido, por supuesto, ¿no? Es el 4 por 4 que él está considerando. Nada más, ¿qué me dicen? A ver. Indica la suma de consecuentes. Ya está. Ya está, ya está. Indica la suma de consecuentes, o sea, C más C. Muchachos, C más C, ¿cuánto es? Por número de Avogadro, número de moles de iones. Ahí sale 24, ¿no? Pero no hay, ¿ah? Entonces esa parejita no es, otra. Otra parejita, muchachos, vamos. No es esa. Es válido como solución, pero como clave del ejercicio no. No es. Ese no es, dice ya. Ese no es. Entonces, ¿cuál sería, muchachos? C2, tal vez C2. Mis normas. ¿Y K9? Hablen. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuánto te sale ahí? ¿Cómo lo haríamos? K3. ¿Y C8? Tampoco, ¿no? A ver, tampoco. Nada, tengo ni idea, chicos. ¿Te habrás dado cuenta que todo sale más fácil calculando el número de moles? Ah, está, ahí me dice C16. C16. Ya ves. 16 por 1, ¿sí o no? 8, 2 y 8. A ver. Ahí creo que sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sale, ¿no? 16 por 3, 48, pues. Ahora sí. ¿No? Entonces había, me parece, 2, 3 posibles valores, pero solo uno está en las claves, ¿no? Y hay que marcarla aquí, obviamente está en las claves. Típica pregunta, ¿no? Que hay varias respuestas, por así decirlo, pero hay que marcar la que está en las claves, ¿no? En esta oportunidad era 48 la que debías de marcar, porque las demás no aparecían en las claves. Bien, ahí está, le puedes tomar captura si deseas. ¿Cómo es el número de moles? Voy a utilizar mi fórmula. Número de moles es igual a la masa 1 1,4 gramos. ¿Entre quién? Entre 811. Bien, muchachos, ya está apoyar. Además quedará como, como tarea para que los llegues a terminar. ¿Sí, muchachos? Ya. Bien, ahí nos estamos quedando por ahora entonces. Ahí nos quedamos por ahora. Y en la siguiente semana nos vemos con otro nuevo tema, muchachos. ¿Está bien? Buen fin de semana. Cuídense. Buenas tardes. Ya, profe. Gracias por la clase. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Navarro.